Escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre.

cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. If I look hard enough into the setting sun,